bienvenido, bienvenida, amigo Miguel Santiago, por su periplo extracomunitario, sí. Allá allende donde se haya ido este señor, que vive más para allá que para acá, al menos en época reciente, ¿no? Yo me alegro por ti, ¿eh? Sí, con una profunda envidia, lo confieso, pero vamos, a ver, sí. Que en fin, lo demás... Bien, ya está, yo no voy a decir más nada. Y por otra parte, le damos la bienvenida a nuestra amiga, que es nuestra queridísima amiga Amelia Sanchi. Amelia, ¿qué tal? Yo fenomenal, como los chistes. Bueno, pues más allá de que andar se ha convertido ya casi también en un problema de riesgo, ¿no? O sea, tiene planteado ciertos riesgos. Yo conozco a una persona de mi proximidad que andando, se ha provocado un tremendo esguince. Y está ahora mismo pues como el lisiado este de Notre Dame o de no Notre Dame, de donde sea. O sea que lo de andar hay que tener cuidadito, ¿eh, Amelia? No conozco, no sé de quién me está hablando. No viene al cuento. Pero ¿cómo estás? Yo lo único que hago es intentar parecerme a las nórdicas. No lo he conseguido con el pelo, pero lo voy consiguiendo con esto de andurrear, sí. Con sus palitos, sus cositas, de mona, moviendo el esqueleto. No, si vamos a terminar dándole las gracias a esta empresa multinacional que nos vende de todo lo relacionado con el deporte, ¿no? Porque... Me gusta muchísimo más el plan de mi querido amigo Miguel. Yo lo que quiero es viajar. Sí. Y además lo mío es envidia de la cochina chunga total. Yo lo que quiero es hacer lo que hace él y dejémonos de tontada. Bueno, él discretamente no nos había dicho nada. Lo que pasa es que nosotros al preguntarle si volvía por el programa, dice, no, es que casualmente no iba a poder estar por aquí. Y entonces, claro, pues ya nos tuvimos que enterar que iba el chiquillo se iba... Lo dije, Enrique. Lo dije. ¿Sí lo dijiste? Sí. Dije que bajaba a Marruecos, que hacía más de 2 años que no veía a la familia. Pues ya podías haberte, ya te podías haber afanado un poquito más, ya que has estado en Marruecos, sí. Y ya podías haber hecho allí un apaño o algo. Sí. ¿Eh? Un algo. Un algo tenías un que algo. Haber hecho. Un algo, ¿sí? Un algo. No sé en lo que has estado. En fin, ya está, vamos a dejarlo ahí, pero... Bueno, familia, una vez hecho las presentaciones y dar la bienvenida, en la semana pasada tuvimos a los tertulianos que tuvimos en el espacio que estáis hoy vosotras nos enreamos de tal manera con el asunto del Sáhara, ¿no? Que viene un poco a colación por lo que porque fue un asunto de la tertulia. Y tanta fue el argumentario y la conversación, y fluyó tanto que casi que nos comimos todo el tiempo de la tertulia en ese asunto, que además, por otra parte, pues levantaba un... para nosotras fue un momento de especial consideración porque entendíamos que merecía buena parte del tiempo de tertulia. Y se nos quedó un poco colgado el asunto de la huelga de transporte, que nos parecía que era muy importante, ya no en sí mismo por la huelga de transporte, sino por lo que relaciona, porque es una cadena invisible, bueno, invisible no, ya yo creo que ya hay que tener pocas luces para no ver todo el recorrido que ha provocado llegar a este tipo de huelgas, ¿no? Entiendo que un autónomo no vive para la huelga, ¿no? O sea, es que se desangra con una huelga, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguemos a este estado de situación en la que un sector tan bueno, pues tan frágil como el de la cadena de transporte, que puede dar al traste con un sistema productivo, absolutamente, ¿no? De tal forma que bueno, pues nos ha tenido en jaque a la agricultura, a la pesca, a etcétera, a todos los servicios, ¿no? A toda la distribución de bienes de consumo, ¿no? Y dejarlo simplemente en que es una reivindicación porque está muy caro el gasoil, nos parecía que era como simplificar el don de la magia en un mago, ¿no? O sea, eso es imposible, que eso sea así, ¿no? Y nos apetecía, como bien sabéis, este programa se debate en los lados marginales de la noticia para intentar desde ahí sacarle hebras y destriparlo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con esto de la huelga del transporte? ¿Eh? Venga. Ostras. Ostras. Yo... yo le he estado dando muchas vueltas al asunto y es lo que acabas de comentar tú en primer lugar, ¿no? Es una cuestión compleja en la que no hay una relación causal única, ni muchísimo menos. Y creo que hay una parte que nos han mostrado los medios de comunicación, y es como si a mí me hubieran hecho hacer ver que era un problema homogéneo, que todos los transportistas son iguales. Y ahora empleo ese humor, pero para hacer ver más, ¿no? Bueno, sí, pero unos más iguales que otros. Entonces, no todos los transportistas son iguales, y siempre el eslabón se va a... la cadena se va a romper por el eslabón más fino, más delgado, más precario. Es decir, las grandes empresas de transporte efectivamente van a poder mantener el embate, pero aquellas transportistas, que son los autónomos, o incluso aquellos falsos autónomos, son los que van a quebrar antes, los que no van a poder mantener una huelga, los que no van a poder estar en esa posición incluso de fuerza a la hora de negociar. Todos hemos aprendido cuáles son las posiciones de fuerza para negociar, porque en la guerra de Ucrania sabemos que si estuviésemos en un patio, en un recreo, pues Putin nos ha enseñado que gana el que es más fuerte, porque en un momento de alta complejidad la realpolitik es la que vale, y de poco nos vale ya todo el entramado de marcos normativos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa panorama, esto es como lo del aleteo de la mariposa, que empieza por un aleteo, pero en el otro lado puede provocar un absoluto tsunami. Y es lo que ha pasado aquí. El momento en el que empieza la huelga no es un momento cualquiera, es un momento muy previo a una fiesta que repercute en todo el territorio nacional, como es a puertas de Semana Santa. Se acumulan además varias cuestiones, se acumula el tema del gas, la repercusión que va unido al precio de la electricidad, se acumula también los precios que ya habían saltado con la subida del IPC. Es tal la acumulación que genera esa tormenta perfecta, en la que las medidas que estaba planteando el gobierno de crisis estaban esperando a ver qué pasaba con Europa, que es otro elemento clave, porque dependemos mucho de cualquier variación económica que hagamos aquí, porque nosotros transferimos parte de esa soberanía a Europa. Claro, explicar esto de manera sencilla no es posible. Yo no lo puedo hacer a golpe de tuit. Es igual que ayer yo intentaba explicar a mi alumnado, hace dos días, explicar a mi alumnado qué es el derecho a la educación con todas las reformas educativas que han tenido, y dije, ostras, respiremos hondo. Bueno, pues aquí es algo parecido. Si tuviéramos que sintetizar mucho, diría, una, los transportistas han sufrido, un grupo sí, otro no. Mientras había pandemia, ellos seguían trabajando y seguían cobrando. ¿Cobraban lo mismo? No. Las grandes empresas cobraban mucho, las personas que eran autónomas y las personas que eran falsas autónomas no estaban cobrando lo que debían. O sea que los que tenían mucho se enriquecían más y los que tenían poco se enriquecían menos. Y además les repercutían sobre ellos directamente esas subidas que iban teniendo cada vez más sobre la gasolina, que son las que ahora mismo, teniendo muchas veces esa necesidad de ir a huelga, muchos de ellos no han podido hacer huelga, y otros que querían hacerla, y otros que no tenían esa necesidad tan perentoria en todo ese marco, sí la han hecho y sí han podido negociar. Aun siendo menos en cantidad, sí tenían esa posición de fuerza a la que me estaba refiriendo antes. Todo esto en realidad es francamente complejo. Y esto, a su vez, les dejaba a las personas a las que me he referido, que tenían esa posición de fuerza, en una posición en la que sí podían hacer negociación. Negociación, además, que no complacía a todo el mundo, porque no estaba todo el mundo en la misma situación. Y cuando oigo estas formulaciones. Bueno, y ahora esto es lo visible, pero esto es como la punta del iceberg. Y yo digo, ¿no? Estamos señalando la parte que hemos visto, pero las otras tres cuartas partes, el manejo ideológico por parte de la derecha más extrema, el elemento coyuntural, porque dentro de nada se sabía que iban a sacar las medidas del plan de choque de crisis, que mientras el presidente del gobierno estaba tramitando en Europa para ver si conseguían lo que se llamaba la excepcionalidad de la península ibérica, que otros que pretendían que la península en ese momento fuese la península histérica, me parece de una falta de seriedad absoluta y total, por mucho que luego podemos debatir lo que estaba pasando aquí. O sea, un lío real que querían solventar en 0,2. Muy poca seriedad para un tema tan sumamente grave, y que estamos hablando de un trozo de una cadena de bicicleta que nos tenía que hacer mover a todas las personas al unísono porque había gente que estaba pasando hambre. Fin del comunicado. Sabía yo que no era simple. Sabía yo que no era simple. Nada, una lección en toda regla. Esta mujer. Y no me podía hacer un resumen, por favor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, esto, como se queda grabado, ¿no? Luego podremos echarlo para atrás y como y antiguamente con el bolígrafo vi que le dábamos a la cinta para echarla para atrás, ¿no? Miguel. A ti te ha dejado, no sé, encantado de qué su lección. ¿Qué parte? De maestría. Bueno, yo la parte no he profundizado en el análisis como nuestra querida amiga Amelia, ¿no? Pero yo estoy preocupado, no sé, estoy preocupado. Yo veo una descomposición. O sea, hablo como un ciudadano más de a pie, ¿no? Sin haber metido profundamente. No lo sé. No sé lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero tenemos que reflexionar un poquito. Fijaros que me recuerdo como las siete grandes plagas de Egipto, ¿no? Una situación. Yo creo que existe una gran descomposición social, política, evidentemente. Ha habido ahí un juego, además, el mundo está revuelto, ¿no? El fascismo ha vuelto con mucha fuerza. No los populismos, porque una palabra populismo esconde la verdad. El fascismo ha vuelto con mucha fuerza. Ha vuelto con mucha fuerza en Latinoamérica, ha vuelto con mucha fuerza en Estados Unidos, ha vuelto con mucha fuerza en diferentes puntos de Europa, el mismo Putin en Rusia. El fascismo ha vuelto con mucha fuerza, ¿no? Y junto a ello todo el disloque económico que existe. Y encima aparece primero la plaga, después la guerra, y esto nos lleva al hambre. Tú has dicho algo sobre el tema del hambre, y esto nos lleva al hambre. A mí me está preocupando mucho porque con la política de cereales, del trigo, de todo lo que se está montando a nivel mundial, bueno, y a nivel energético ni os cuento, o sea que los que tenemos unos sueldos aceptables, lo estamos notando mucho. Yo cuando cojo el coche, por ejemplo, digo, lo que me costaba 40, ahora es que son 70 o 65 euros, ¿no? Ante esta situación, y hablando de Córdoba en concreto, que es una ciudad donde existe una población muy empobrecida, a mí me preocupa cómo tantísimas familias pueden estar soportando esta situación. ¿Cómo están viviendo esta situación? Y estamos hablando de miles y miles de personas en Córdoba, de centenares de miles en Andalucía y de millones a nivel estatal, ¿no? Entonces, los que tienen un poquito de fuerza, los que tienen una profesión, los que tienen los mismos transportistas, bueno, las cofradías de pesca, los agricultores, los pensionistas en su momento, los funcionarios, ni os cuento, porque los funcionarios somos la creme del sistema. Entonces, pero aparte de todo esto, existe una gran población de los que nadie se acuerda. Y a mí eso me preocupa mucho. Es como pasa con la guerra de Ucrania. ¿Por qué se acuerdan tanto las cámaras de televisión europeas de la ciudadanía que sufre en Ucrania? Es una es una mentira, no porque esté pasando en Ucrania lo que está pasando, sino por ese espíritu de sensibilidad, de llevar la noticia. ¿Por qué no lleva la noticia al estrecho todos los días? ¿Por qué no lleva la noticia a lo que está pasando en Palestina todos los días? ¿Por qué no llevan la noticia todos los días al Sáhara? ¿Por qué no llevan todos los días la noticia a todos los pueblos más empobrecidos de África o de América Latina? ¿O a los suburbios de las grandes ciudades de Estados Unidos, que eso es para salir espantado? ¿A qué nos quieren llevar? Yo recuerdo que Inés me mandaba... Sí, ¿cuál es el hilo conductor de todo esto? He estado yo reflexionando. ¿Dónde está el hilo conductor de todo esto? ¿No está ganando el fascismo? ¿Hitler ha resucitado después de tanto tiempo? No lo sé. Entonces, igual me he salido del guión. Bueno, no hay guión. Por lo tanto, no tienes por qué excusarte, porque ese hilo invisible que tú estás estirando hacia los lados y hacia todo el perímetro... claro, es que no, el contexto no es local. Y cuando digo local no me refiero a la península ibérica, ¿no? A la que hacía referencia Amelia, ¿no? Es que esto es una cadena absolutamente brutal. De hecho, tú mismo hacías una referencia a las plagas bíblicas, ¿no? Pero es que, vamos, es que cuando en 2008 tenemos el momento de la burbuja, parece que, bueno, que ha sido una alineación de los astros. O sea, desde entonces ha sido un no parar hasta el momento actual, ¿no? Hemos pasado de la burbuja de inmobiliaria, luego nos pasamos a la pandemia del tirón, eso es lo que significa en la actividad económica y comercial, para luego llegar a la especulación financiera, y todo el follón energético. Y previo a eso, o sea, o eso como previo, a la canción de cuna que tenemos con la guerra, que en definitiva la carrera armamentística. A mí lo que me preocupa quizás es que no aprendemos de nuestros errores. O sea, eso es un... Si, tú estabas hablando de ese hilo conductor y te cojo la palabra y vamos al hilo conductor, ¿no? El hilo conductor el que estamos planteando es... O sea, hemos tenido momentos críticos, pero si yo tuviera que buscar un hilo conductor es, al final, los platos rotos lo pagamos la ciudadanía. Empezando por el grupo más débil, digo más débil a la hora de fiscalizar, es la ciudadanía. ¿Y cómo se fiscaliza? Se fiscaliza al funcionariado, porque es muy fácilmente fiscalizable. Se fiscaliza a las personas empobrecidas, porque tú decides cómo y cuándo le das lo que necesita. Entonces es lo más fácil de fiscalizar. Pero no se fiscaliza, por ejemplo, a la banca, que recuerdo que la rescatamos entre todas las personas. Esto a mí no se me olvida. Justo debajo de Amor de Madre yo tengo lo de la banca. Entonces, estas cosas son las que no podemos olvidar. Hay ahora un movimiento que cada vez me gusta más, que es aprendamos los errores. No aprendamos de los errores, sino aprendamos los errores. En vez de aprender las fechas de las batallitas y de las historias, no, aprendamos las fechas de cuándo sucedieron los errores y qué podemos sacar de ellos. Uno de los errores más catastróficos es que yo esté oyendo lo que está ganando la banca y no le diga, como dijo Jennifer Law, ¿y lo mío pa' cuándo? O sea, os rescatamos y queremos que nos devolváis el rescate. Porque si eso no pasa, volveremos a caer en la misma. Y ahora estamos en esas historias. O sea, tenemos un plan de rescate en el que yo no veo que quien rompió platos pague los platos rotos. Estas son cuestiones básicas. Que yo veo que hay una excepcionalidad al caso de Ucrania, que está muy bien, no tengo nada que alegar, pero que también podríamos poner una excepcionalidad al caso de Marruecos, que es extremadamente complicado, porque Mohamed VI, y tendríamos que decirlo, enviaba gente, en torno a unos 10.000 por día, a las vallas sur. Y que muchos de los movimientos que ha estado haciendo el gobierno precisamente era por eso. O sea, lo que a mí no me gusta es que me enseñen de la noticia lo que quieren enseñarme. Que la noticia tenga una parte de show es muy difícil, porque incluso en clase nosotros también hacemos nuestra parte de show. Pero que no solamente sea eso. Porque nos estamos acostumbrando que la noticia llegue a nosotros, pero nosotros también tenemos que salir a buscar la noticia. Y tenemos que ver las tres cuartas partes del iceberg que no salen en la tele porque a veces es aburrido, porque no hay tiempo, por la razón que sea, me da igual. Y eso es complicado. Y pensar es duro. Y a veces yo creo que hasta duele. Pero bueno, esa es mi opinión. Sí. Y eso es lo que creo que pasa. ¿Quién va a pagar este plan de crisis? La vamos a pagar todas las personas, pero no todas la vamos a pagar igual. Unas van a pagar más que otras. Y es lo que estaba comentando Miguel. Esto es lo que no podemos permitir. La democracia va a detener derechos, pero no nos olvidemos que los derechos cuestan dinero. Pero, María, fíjate una cosa que a mí me preocupa. ¿Vosotros no da la impresión de que ya no mandan los gobiernos hace tiempo? Claro. Ya no mandan los gobiernos. Los gobiernos van ahí un poquito a... Y fíjate que, y es una cosa tal como la he pensado, y menos mal que dentro de todo lo que podamos decir, no está gobernando el PP con vos en este momento. Con todos los altibajos, bueno, con el PSOE, que en fin, ya sabemos el retrato que tenemos de él, pero con una Unidas Podemos que está ahí y que muchas veces queda... Permitidme que os haga, que meta una puñalada en esta conversación, ¿eh? Yo sí le veo la relación, a lo mejor no la tiene tan directamente, creo que sí, pero enmendarme vosotros la plana. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba se va a gastar 2,3 millones de euros en la exposición El Mediterráneo y el Cristianismo de Córdoba. Sí. Me da igual que me puedan tachar de anticlerical por decir esto que voy a decir. Cosa que, por cierto, no es verdad, ¿eh? Yo soy lo que soy y sé lo que soy, ¿eh? Pero me da igual las calificaciones o descalificaciones. Pero en el momento en el que vive una ciudad con un precariado tan brutal, con tanta gente en estado de necesidad perentorio, es normal que este ayuntamiento, que se está acostumbrando a las hipercifras de una manera como si fuéramos Málaga, Madrid, Barcelona, Nueva York, no sé, no. O sea, yo no he visto, hombre, me encanta, ¿no?, que la cultura ocupe un espacio capital, digo capital, de capital económico, ¿no? Importante, ¿no? Porque me parece que la cultura, a través de la cultura, ganaríamos todas y mucho, ¿no? Pero esto es normal, señor. Esto es normal. En esa línea de la que estabas ahí hablando, no sé si en qué parte puede esta percha puede engancharse en ese armario, ¿no? No, porque sí, en lo chiquito, además viene muy bien lo último que acabo de decir, ¿no? ¿Quién manda? En lo chiquito, en la ciudad de Córdoba, ha mandado una oligarquía religiosa, un sanedrín religioso, por actualizar un poco la palabra, un nuevo lobby religioso. Ah, vale, entonces sí te entendemos. Un lobby. Que parecías muy antiguo con esos palabras que estaba soltando, ¿no? Y ese lobby sigue teniendo mucho poder. Fijaros que con todo el tema de inmatriculaciones, ahora el Ayuntamiento de Levado, unos terrenos en un sitio de lujo para que construyan una iglesia. Pero además, una iglesia con un diseño súper moderno, no sé si lo habéis visto en la prensa, que eso cuesta una pasta. ¿De dónde viene ese dinero? Estamos hablando, Enrique, estamos hablando del cabildo más rico de España. Va a invertir en Sevilla un montón de millones de euros en la zona sur de Sevilla para hacer una promoción de vivienda de protección oficial. Vimpica. ¿Eso quién? Vimpica, la empresa esta que va de, en fin, sí, de lo social, pero con unas ganancias para el cabildo espectaculares. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ciudad, adormecida en muchos campos, no acaba de despertar y darse cuenta que tuvo un don Miguel Castillejo que la gobernaba durante muchos años y que ahora no es tanto un don Miguel Castillejo, pero sí una curia muy cerrada, una curia cada vez más... en una situación de extrema derecha a nivel ideológico con un obispo evidentemente que es el padre de esa criatura de la extrema derecha en Córdoba desde el punto de vista religioso. Además, totalmente vinculado con Vox y con la parte más de extrema derecha del Partido Popular, etcétera, etcétera. Eso está súper demostrable en sus propias manifestaciones, evidentemente. Entonces, Enrique, son sus caprichos. Nos tenemos que enterar de eso. Estuvo un capricho hace unos años de que la carrera oficial fuese a la mezquita, y la carrera oficial bajó a la mezquita. ¿Y quién gobernaba? PSOE Izquierda Unida. Y ahora, que son más supuestamente sus primos, en el sentido, menos primos que los otros, porque bien hicieron el primo, porque encima no consiguen ni voto de todo eso. No hay rédito, más primos todavía. No. ¿Y qué pasa? Pues que ahora se le antoja eso. ¿Por qué? Porque Córdoba, por encima de lo andalusí, y por encima de su mezquita, y por encima de lo que fuimos en esa época de Al-Ándalus tan gloriosa, es cristiana. Por encima de todo, ¿por qué están excavando en el patio de los naranjos? ¿Con qué supervisión están excavando? Con gente de la Facultad de Letras, que me gustaría saber cuánto cobran por eso. Y paga el cabildo por eso realmente. O sea, es tal situación, pero Córdoba calla. Y calla, y además tú eres el que te dicen, pero Miguel, ¿tú es que en qué mundo estás? Pues mira, pues yo estoy en el mundo, el que estoy explicando lo que hay. En el mundo, ¿en qué mundo estáis vosotros cuando don Miguel regalaba 100.000 pesetas para ti, 200.000 pesetas para ti? Ah, tu hijo, no te preocupes, lo coloco en tal sucursal, que había dos o tres sucursales por calle. Era un negocio total, pero de clientelismo ante un poder muy potente. Eso ha continuado en Córdoba. Y esto, por ejemplo, de gastarse 2,3 millones de euros, es totalmente un servilismo total a un poder establecido. Un poder, vamos a ver, pero si el mismo gobierno de España se ha bajado los pantalones con el tema de la inmatriculación. Eso ha sido muy grave. ¿Qué podemos esperar del PP, que es consanguíneo a ellos? Yo creo, totalmente suscribo todo, menos una cuestión. No son cristianos, son católicos apostólicos romanos. Ah, sí, claro, por supuesto. Pre-concilio Vaticano II. Sí, por supuesto. Dicho esto, lo demás... No, vamos, que no es la excepción porque estoy de acuerdo contigo. Lo demás... Utilizo el término cristiano por el tema de la exposición porque que habla que, del cristianismo y todo. Ostras, es muy duro. A mí que me gusta hacer arqueología de la historieta, cuando leí las personas y qué era lo que iban a validar dentro de Córdoba y el Mediterráneo cristiano entre Constantino y Justiniano, dije, bueno, ¿qué es lo que van a traer? El Museo Vaticano, lo que había en los museos vaticanos, es decir, que además allí tenía mucho que ver nuestra curia, porque ayudaba mucho en aquel momento al Vaticano. No todo el mundo consigue que le den vía libre dentro de Vaticano. O sea que ahí había un quid pro quo, sí, efectivamente, mucho trasvase. La segunda cuestión era quién era la comisaria. Y la comisaria ya estuvo trabajando en 2018, precisamente a cuenta del Cabildo Catedralicio. ¿Sí? Claro. Claro, hay que leer. Es una alegría total. Y la tercera cuestión es comparar. Comparar está también muy bien. El plan turístico de 2014-2016, ni toda la parte de Córdoba, ciudad de las cuatro culturas, llega comparativamente a este precio. Yo vengo aquí y el monto de los presupuestos derivados de la Córdoba de las cuatro culturas. En el primero, foco principal de nueva creación, intervención del convento Regina, estaba tasado en 180.000 euros, la implantación del paseo Regina, mezquita, catedral, sinagoga y templo romano, 191.000 euros. Lo digo para que controlemos, ¿no?, los precios de estas cuestiones. O un foco de creación, el Museo Cofrade, Convento Regina, 187.200 euros. Eso fue la corporación de José Antonio Nieto, ¿no?, si no sí, recuerdo mal. Efectivamente. Sí, sí, sí. Yo además lo he puesto, y coincido 100% por lo que decía Miguel, José Antonio Nieto, de 2011 a 2015, PP, pero Isabel Ambrosio, 2015-2019, PSOE, o ahora José María Bellido, de 2019 hasta la actualidad. En todos los casos, sí se podía entender que aquí teníamos un patrimonio cultural y patrimonio de la humanidad en la que había cosas que había que resaltar, y entre ellas destaca la mezquita, que por fin conseguimos por lo menos que fuese mezquita catedral, sí, que aquello trajo su cola, porque a lo que se le dio en el 84 era a la mezquita, que tuvimos con la historia con el ICOMOS y todo esto. Pero si yo me voy aquí, ¿a quiénes han estado siendo en la memoria explicativa? Porque aquí la cuestión son datos. ¿Y quiénes han estado trabajando esto? Pues había muchas personas que podían haber estado precisamente trabajando en el comisariado y trabajando en todas estas cuestiones. Yo he estado haciendo la comparativa y no he encontrado a nadie de los que estaban aquí. Pero sí he encontrado gente que estaba aquí en lo que se había hecho en el Cabildo Catedralicio. Bien, los demás ya que saquen sus conclusiones. Bueno, entonces, perdón, Enrique, brevemente. Sí, sí. Y con esto lo que quiero decir que para mí la máxima responsabilidad no es del Cabildo Catedral, que es una institución privada. Una vez dicho todo esto, correcto, la máxima responsabilidad de la administración pública, claro, que se baja continuamente, una frase un poco ya fea que venimos repitiendo, los pantalones, con que es la administración pública, porque ya sea de derecho o de izquierda, esto no es cuestión de derecho o de izquierda, es cuestión de que si tú estás en la administración pública es para defender lo público. ¿Qué es otra lo cosa que hicieron? Que tú entiendas que los 5 euros lo invierta aquí o lo invierta aquí. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Aquí, aquí todo se hizo a través, como tú estás diciendo, de la administración pública. Claro. Efectivamente. Mientras que lo que se está haciendo aquí, no. Y volvemos a lo que tú comentabas antes, la degradación de las instituciones públicas. Sí, sí, sí, esto es una cuestión. Bueno, o sea, que estamos hablando de dinero, hablando pero de... Pero nos tendríamos que referenciar, porque cuando hablamos de administración pública, no hablamos de lo público. Efectivamente está habiendo una desnaturalización de los conceptos, llevándolo a un terreno grisáceo donde lo público se diluye en que lo público, lo que se concierta, lo que se externaliza, lo que se privatiza, lo que, en fin, y esto termina siendo ya un galimatías que salvo que tenga una serie de principios rectores que te hagan pensar en que lo público se tiene que regentar desde lo público y por lo público, eso quiere decir que los servidores públicos deberían de tener un control exhaustivo desde lo público, claro, en el momento en que tú ya no gestionas, sino que derivas la gestión a un tercero, eso es laissez-faire, que se llama en otro idioma, ¿no? Pues sí, ya eso es como que, hombre, ya no es mi, ¿cómo que no es tuyo? Estás haciendo una dejación. Sin embargo, eso parece que socialmente ya está casi admitido. No, pero es que eso es la ideología. O sea, esto no tiene que ver... Es la ideología, sí. No, pero me refiero. Esto no tiene que ver... el partidismo, cuando estamos hablando de cuestiones partidistas, y es la guerra que me llevo muchas veces con el alumnado, es... A mí no me puede caer bien o mal un partido porque tenga una ideología determinada, sino cada partido, cuando escoge una ideología, lo que hace es jerarquizar y tiene sus propios principios, su propia tabla de valores. O sea, está muy bien que un partido diga, yo voy a invertir más dinero en cuestiones culturales o voy a invertir más dinero en cuestiones sociales o en lo que estime conveniente. Está muy bien. Lo que ya no parece tan bien es que estas cosas no se expliquen cuando vamos... Y esto es una crítica general, ¿eh? No voy a darle la crítica solo al PP o al PSOE, sino una crítica general. Se tiene que dar a todos y decir, no, explícalo. Di cuál es tu tabla jerárquica. Di cuál es tu tabla de valores para que podamos entonces decidir qué queremos. Y también crítica a la ciudadanía. ¿Cuántas personas se leen los programas? Amelia, ¿me vas a permitir que yo te haga un pequeño inciso en eso? Los partidos hace ya mucho tiempo que consiguieron la desafección absoluta de la sociedad de sus intenciones, tanto espurias como explícitas. Bueno, yo seguiré hace peleándome. Mucho tiempo. Sí, no, yo no te digo que no. Te quiero decir que un programa que tenga más de 2 folios no se lo lee nadie. Es más, creo, yo que recababa los programas, no encontré, en la última legislatura no encontré el programa del PP. No lo encontré, no lo tuve, no tuve acceso a él. Porque como tú bien dices, cuando tú vas a hacer una transformación, una mutación, cuando vas a darle una vuelta como un calcetín a una política de inversiones o vas a hacer algo que tú no has dicho que ibas a hacer, tienes que cuanto menos explicarlo. Claro. Pero no explicarlo en el salón de pleno donde se juntan los 29. Salir a la calle y decirle a la gente que con su dinero vas a hacer lo que dices que, lo que no dijiste que ibas a hacer. Que ahora has encontrado la piedra filosofal. Muy bien. Pero eso explícalo. Explícalo. Claro. Y devuélvele a la gente la legitimidad que es suya, no tuya. Tú la tienes por delegación. Claro. El plan de choque. Aquí, por ejemplo, hay una cosa, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? Un partido que realmente cuide de su ciudadanía es un partido que llega, por ejemplo, a nivel municipal, la institución ayuntamiento, la más cercana, ¿no? Decir, bueno, Córdoba tiene un cinturón de empobrecimiento fuerte. En 4 años voy a intentar que si está en el 20%, por poner un ejemplo, pues baje 2 puntos. Y yo le explico. Y he conseguido que baje el empobrecimiento social al 18%. Claro. Con la apuesta del ayuntamiento. Con estos 2,3 millones de euros. Yo hago la ciudad más rica si invierto en la juventud de mi ciudad. No se invierto en todas estas periferias para mantener al becerro de oro. Sino, yo no quiero mantener a ningún becerro de oro. Yo quiero que los chicos de la Escuela de Arte Dramático, las chicas y los chicos los chicos y las chicas de danza, de los conservatorios, los que se dedican a literatura, los que se dedican a la pintura, los que se dedican a las artes, verdaderamente creativa que sale de la base del pueblo y de la gente, invierte ahí los 2,3 millones de euros y hará de esta ciudad una ciudad rica. Y cuando termine la legislatura, tú dices, yo no he querido hacer esa exposición que vendrían televisiones mundiales. ¿Y de qué me sirve una semana de gloria para que después Córdoba siga anclada en su mismo empobrecimiento social, cultural y económico? Yo creo que por ahí es por donde debería de ir la historia, ¿no? Bueno, fijaros dónde nos ha llevado el transporte. ¿Dónde nos ha transportado el transporte? ¿Qué cosa, ¿no? Qué bárbaro. Y otra vez, otra semana más, yo no sé para qué puñetas ponemos dos temas, porque es que sois irredentos, ¿no? Sois animales de costumbres, ¿no? Pues tenemos aquí el plan de choque, ¿eh? ¿Ah, sí? Está. Sí, lo tenemos. Bueno, pues esas notas, por favor, no me las tiréis. No me las tiréis, por favor. Porque me parece que del plan de choque, yo creo que merece que hablemos, ¿no? Sí, yo creo que merece que hablemos. Porque el plan de choque no es solo el plan de choque, ¿no? O sea, ¿qué tiene el plan de choque? ¿Qué trae consigo? ¿Qué deja en el camino? ¿Qué supone? En fin, no me parece que sea una cuestión baladí, ¿no? Que ¿sí? No, ¿hace? No, es, vale. ¿Submotiváis? Como dice la Choni de mi entretela, que yo la quiero mucho. Nos motivamos. ¿Sí? Bueno, pues, chicas, chicos, Amelia, Miguel, como siempre, un placer. Un gustazo una semana más. Espero que hayáis disfrutado del conjunto. Te voy a decir una cosa, Amelia. Cuando tengas un ratito de lugar, te voy a mandar luego un pequeño homenaje a ti también, porque creo que a la gente de tu tierra supongo que lo lleváis muy a gala, ¿no? El 80 aniversario no por la muerte de Miguel Hernández, sino porque en base a eso esta tarde hemos tenido aquí al grupo de teatro de La Barraca 21, que estrenó el lunes un homenaje a Miguel Hernández. Han declamado un poema, Bernardo Río, no sé si lo conocéis, que es un rapsoda extraordinario, ha declamado un poema en homenaje a Miguel Hernández, que te lo voy a mandar con todo el cariño del mundo, porque me parece que es un regalazo. A ti también, Miguel. Voy a poner celosillo. Bueno, amigas, amigos, espero que hayáis disfrutado. Para mí ha sido un placer volver otra vez a reencontrarme con vosotras, con los tertulianos que tenemos en esta mesa, que espero que os hayan hecho al menos preguntaros cosas que antes de la tertulia no lo habíais pensado. Con eso expandimos, además del alma a través de la poesía, nuestras mentes, para escrutar un poco más la información que nos llega por todos los medios. Nos volvemos a ver el jueves próximo. Así es que abrazos, quereros, salir, mojaros, ¿eh? Y feliz primavera.